12:02, entramos en el tiempo de política local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 17 de diciembre. Y en este turno de intervenciones, antes de que, bueno, pues hagamos un paréntesis con motivo de la fiesta navideña, vamos a quedarnos con el último encuentro de política local que le corresponde al Partido Popular. Ya está con nosotros, nos acompaña Manuel Toro, portavoz del Grupo Municipal Popular. Manuel Toro, muy buenas tardes. Sí, buenos días, Rocío Lobrequeño. Y también está con nosotros el líder popular, Sergio Carrera, secretario de Comunicación del Partido Popular de Ubrique. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a los ubriqueños y las ubriqueñas. Con ello vamos a hablar sobre diferentes cuestiones, todas ellas relacionadas con el ámbito de nuestra localidad, pero dentro del alcance autonómico. Es el caso, por ejemplo, de las gestiones que se están llevando a cabo desde el Partido Popular de Ubrique para conocer los asuntos relativos a nuestra localidad que atañen a la Junta de Andalucía. Este es el caso, por ejemplo, y por aquí querías comenzar, intervenciones concretas que se han estado llevando a cabo en la barriada del Polletón y que, bueno, pues como ya saben, depende de la agencia ABRA de la Junta de Andalucía. Y por ahí, Sergio, querías comenzar, ¿no? Sí, efectivamente, bueno. Está claro y, bueno, nosotros lo venimos diciendo durante prácticamente de que se constituyera este nuevo grupo municipal y este nuevo Partido Popular, y a la vez, desde que Juanma Moreno llega al gobierno de la Junta de Andalucía, que el Partido Popular de Ubrique, con nuestro líder a la cabeza y todos sus concejales y todo su equipo del partido, íbamos a reivindicar y íbamos a pedir a la Junta de Andalucía todas y cada una de las mejoras que los ubriqueños y las ubriqueñas nos reclamaran. Referente a la barriada del Polletón, pues la verdad es que es una satisfacción que durante muchísimos años hemos estado pasando, visitando esa barriada de competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, y la verdad es que era alarmante la situación de acerado, de alcantarillado, de saneamiento, de propios edificios, y la verdad es que nosotros teníamos muy claro que, aprovechando la coyuntura de que el Partido Popular gobierna en la Junta de Andalucía y que es competencia de la Junta de Andalucía, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación para que las mejoras y que la Junta invirtiera de por fin en esa barriada de personas humildes, de personas trabajadoras que realmente deberían de beneficiarse de las mejoras que durante muchísimos años por parte de la Junta de Andalucía no se ha realizado. Es una satisfacción como los vecinos pues nos informan y nos dicen cómo pues en esa zona pues se están haciendo ya las mejoras de acerado, de muros, de saneamiento. Es decir, nosotros contentos, felicitar sobre todo a los vecinos de la barriada del Polletón. No va a quedar solamente en esas obras iniciales, hay por parte de Abra, y para que la gente la conozca históricamente, la empresa pública del suelo de Andalucía, iniciativas y sobre todo voluntad para que la barriada del Polletón pues se lleven inclusive más mejoras en las mismas. Así que felicitar a los vecinos de la barriada del Polletón, a esos vecinos que en la parte justamente que pega a la carretera, a la A373, están contentos, ya pueden acceder a sus viviendas por una acera en condiciones, el muro se ha arreglado por parte de la Junta. En definitiva, que no quede que el Partido Popular de Ubrique, este nuevo Partido Popular, va a seguir pidiendo por activa o por pasiva a la Junta de Andalucía las mejoras que durante años no han llegado a la barriada del Polletón y que en estos meses pues ya vemos a los trabajadores allí trabajando. Pues esa era una de las cuestiones que querías aclarar o destacar, ¿no?, dentro de este espacio de política local y esas actuaciones que se están llevando a cabo de mejora en la barriada del Polletón en concreto. Luego, y en otro marco, también querías dar cuenta de la inversión de 800.000 euros que va a suponer el cambio de la luminaria pública actual por tecnología LED, facilitando todos los aspectos relacionados con la eficiencia energética. Una ayuda, una inversión que llega a través de ayudas que aporta, en este caso, también la Junta de Andalucía, ¿no? Bueno, efectivamente, y a relación de lo anterior, nosotros estamos totalmente informados por parte de nuestros compañeros y responsables máximos de la Junta de Andalucía, del Partido Popular, de todas y cada una de las medidas que se van a intentar o se van a implantar en nuestro municipio. Efectivamente, escuchaba semanas atrás pues a diferentes responsables municipales anunciar esta inversión por parte de la Junta de Andalucía referente a la eficiencia energética para nuestra localidad. Y la verdad es que contento, porque de esos 800.000 euros que se van a invertir, pues el 80% lo va a aportar la Junta de Andalucía, y nosotros, pues efectivamente, nosotros en estos aspectos de esa gestión diaria que hace el equipo de gobierno con las administraciones oportunas, pues contento, porque no se desaprovechan la oportunidad de perder subvenciones y ayudas que llegan a todos los municipios. Y que en Ubrique, pues muy contento el Partido Popular, porque la Junta de Andalucía de Juanma Moreno y del Partido Popular vaya a invertir de esos 800.000 euros el 80%. Así que nuevamente la Junta de Andalucía piensa en Ubrique, y sobre todo tiene puesto el foco en Ubrique, porque la Junta de Andalucía sabe que Ubrique es un pueblo muy importante, un pueblo con un sector productivo muy importante en la comarca, en la provincia, en Andalucía y en España. Y en este aspecto, pues referente a la eficiencia energética, contento porque la Junta de Andalucía vaya a aportar el 80% de esos 800.000 euros, ya que el 20% restante lo va a aportar la Diputación de Cádiz. Así que nuevamente felicidades a los ubriqueños por esta inversión que va a hacer la Junta de Andalucía en Ubrique, y el Partido Popular, pues evidentemente contento, y como venimos diciendo siempre, el Partido Popular va a hacer un enlace siempre con la Junta de Andalucía para interponer los intereses de los ubriqueños y las ubriqueñas por delante de siglas, de partidos y de personas. Uh-huh. Al mismo tiempo, y cambiando ya de asunto de registro, hablamos de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y de, bueno, pues las aportaciones que llegan por parte de nuestra localidad, en este caso a través del Partido Popular, ¿no? Muy bien. Yo sé que algunos vecinos y vecinas lo saben, ¿no? Y si no, pues yo lo informo. Yo tengo la suerte de representar al Partido Popular. Como representante del grupo municipal del Partido Popular en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, todo debido a la confianza de los 2.000 ubriqueños que posibilitaron que el PP de Ubrique tuviera voz en esa institución mancomunada. Y referente a la última sesión plenaria, porque venimos ya desarrollando varias desde la constitución del día 30 de octubre, quiero anunciar de que uno de los puntos que se llevaba a pleno el anterior pleno de Mancomunidad era referente a la mejora y a la consolidación de la psicóloga que da servicio a los municipios en la comarca, referente a la psicóloga, a las mujeres, a las víctimas de violencia de género, inclusive psicológicamente a muchísimos vecinos de nuestra localidad. Decir que ese punto se llevaba para las mejoras de las condiciones laborales o el mantenimiento de la misma. Quiero anunciar y quiero decir que yo, como representante del Partido Popular de Ubrique, voté favorablemente para que esa psicóloga siga dando servicio a las ubriqueñas y a los ubriqueños que lo necesiten. Así que creo que la Mancomunidad, el Partido Popular de Ubrique, va a estar activamente trabajando siempre, siempre interponiendo los intereses de los ubriqueños y las ubriqueñas. Y a este punto me remito. Yo tenía claro, tanto yo como mis compañeros de Ubrique, porque yo simplemente soy allí la voz de mi partido, pero evidentemente represento a los 2.000 ubriqueños que en las pasadas elecciones votaron a nuestra candidatura y a nuestro líder Manolo Toro. Así que contento, porque entendía que eso era un servicio que había que darle a las ubriqueñas y a los ubriqueños, y voté favorablemente a las mejoras de la psicóloga que da servicio, creo, los miércoles en nuestra localidad. Uh-huh. Pues ese es otro de los aspectos también cuya intervención quería destacar. Y nos vamos a hablar ahora de la variante y de las novedades que existen en torno a este tema, con la inclusión del proyecto de variante en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Bueno, pues la verdad es que después de una semana personalmente un poco complicada, hoy estoy contento de poder anunciar, al igual que todos mis compañeros, que el Partido Popular de Ubrique queremos felicitar y agradecer, pero sobre todo felicitar a los ubriqueños y las ubriqueñas, que en el día de mañana, cuando, como todo el mundo sabe, el Plan General de Ordenación Urbana esté aprobado definitivamente por la Junta de Andalucía, la variante va a ser una realidad. Cuando algunos nos decían que vendíamos humo, nosotros decíamos que la íbamos a trabajar. Y como todo el mundo sabe, la pasada semana el Partido Popular aprobó los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2020. Y tengo que decir que ahora sí, en los presupuestos de la Junta de Andalucía está la partida que va a estudiar el trazado y el proyecto de ejecución de la variante. No me queda otra cosa más que felicitar a los ubriqueños y las ubriqueñas y agradecer, como concejal del grupo municipal, el trabajo y las constancias durante todos estos meses, inclusive sin estar en el gobierno municipal, que ha puesto nuestro líder y nuestro portavoz municipal, Manolo Toro, para que la Junta incluyera en los presupuestos ya de la variante de Ubrique como una realidad para Ubrique. Así que felicidades a los ubriqueños, porque la variante es una realidad con esa aportación de 20.000 euros que va a estudiar el proyecto y el trazado, así que acabamos el 2019 como veníamos diciendo durante muchísimo tiempo. Nosotros íbamos a trabajar por la variante y la variante ya, nadie nos puede decir que estamos vendiendo humo y que estamos diciendo mentira. Estamos contentísimos porque en el presupuesto de la Junta de Andalucía invita a los ubriqueños a que, si quieren, lo pueden comprobar en los portales de transparencia de la Junta de Andalucía, la aportación explícita de 20.000 euros para el estudio del trazado y la ejecución de la variante. Así que solamente me queda felicitar a los ubriqueños y las ubriqueñas, porque nosotros estamos aquí para representar, porque así lo dijo el pueblo de Ubrique, los intereses generales del pueblo de Ubrique. Es uno de los pasos, ¿no?, que hay que dar. Pasos iniciales que se incluyen, por tanto, en ese presupuesto de la Junta. Pero efectivamente es importante porque antes no existía, ¿vale? Porque durante muchísimos años había muchos millones en el aire, 21, 12, aquí nadie sabía la variante cuándo se iba a contemplar, no sabíamos cuánto costaba, pero hoy nosotros nos remitimos a lo que explícitamente ha aprobado el Parlamento de la Junta de Andalucía, el máximo órgano de representación de todos y cada uno de los andaluces, que son los presupuestos de 2020, y está incluida una partida de 20.000 euros para la variante de Ubrique. Así que vuelvo a repetir que ahora nosotros lo que nos toca es felicitar a los ubriqueños, porque nosotros vamos a seguir trabajando para que, con una vez el plan general esté aprobado definitivamente, pueda venir definitivamente esa inversión más grande de los millones necesarios para que la variante sea oficialmente una realidad para Ubrique. El estudio del trazado, luego en el futuro, pues tendrá que seguir, ¿no? Efectivamente. Sí, no, está claro, ¿no?, lo que ha dicho el compañero Sergio, ¿no? Ha pasado de un plan pista, se llamaba plan pista, a ser un plan realista. Es decir, es muy muy distinto, ¿no? Vale que la redundancia, como digo, de un plan pista que se llamaba un plan realista. Es decir, está claro que la Junta de Andalucía, el objeto de que haya puesto este presupuesto del estudio de la construcción de la variante, ya significa que la Junta de Andalucía hace un compromiso posteriores para lo que sería la construcción de la variante, llámese 11, 12 o 13 millones de euros, que sería el coste de esa primera fase que saldría de la variante a la rotonda del MOVEX. Posteriormente, porque el proyecto finalista de esta sería primero esa conexión con la rotonda del MOVEX, pero finalizaría la famosa circunvalación en la zona más allá del Antonio Barbadillo, de cara al futuro. Es una inversión mayor, pero lo que está claro es que la Junta de Andalucía, el compromiso que todos los compañeros hemos estado trabajando también, para que una cuestión tan importante como esta, pues esté ya y aprobado en los presupuestos de la Junta de Andalucía, que es lo importante, como también puede estar aprobado también en la Junta de Andalucía otras cuestiones tan importantes, como es decir, hay muchos años que se lleva con el tema, porque había un real decreto del año 2010 donde la Junta de Andalucía aprobaba la famosa depuradora de Ubrique, que necesita una inversión de 1.300.000. Estamos hablando año 2010, sale un real decreto de la Junta de Andalucía que donde se dice que se va a invertir en Ubrique 1.300.000 euros. Año 2010, han pasado 9 años y entendemos que es una inversión que Ubrique necesita para la depuradora, primero porque los ubriqueños llevamos ya pagando pues 9 años en la factura del agua, de todos los ubriqueños, se está pagando un canon de la Junta de Andalucía por ese tema. Nosotros en Ubrique, en todo este plazo se ha pagado unos 600 o 700 mil euros de todos los ubriqueños en la factura del agua, por eso ese encarecimiento, lógicamente, se está pagando, que han pagado los ubriqueños, pues la Junta de Andalucía tiene que invertir en esa depuradora. Y también hablábamos con el delegado de Medio Ambiente esta semana y hacíamos referencia, bueno, que ahora que está el Partido Popular, pues lógicamente nosotros tenemos que, esa demanda que estábamos haciendo, para que la Junta de Andalucía realice esa inversión de la depuradora, con otras cuestiones importantes. Es decir, Kioto también se dedica en otros medios a hacer referencia a la depuradora, pero que han pasado 9 años y no se habían hecho absolutamente nada, una vez que ya estaba aprobado por ese Real Decreto. También en esa conversación hemos hablado cuestiones tan importantes como es que se tiene que seguir arreglando caminos en Ubrique, que precisamente pues, va a salir una resolución por parte de la Delegación de Medio Ambiente, donde la Junta de Andalucía va a aprobar también, independientemente, que tiene que hacer también el Ayuntamiento unas gestiones para el compromiso de que esos caminos pasen a público, para que la Junta de Andalucía invierta también en caminos. También lo estamos haciendo, como lo decía el compañero Sergio, en el tema de APRA, que es con el presidente, en este caso, de la Agencia Andaluza de Vivienda, porque entendíamos que la Junta de Andalucía debería de invertir en la zona del Polletón, que lo ha hecho con unos presupuestos menores ahora mismo que está haciendo, pero la gestión que estamos haciendo también con el presidente es para que se haga una mayor inversión, que estamos ahí trabajando con el director, en este caso, de la Agencia Andaluza de Vivienda, que también está en contacto también con el Ayuntamiento para que se haga una medio de las diferentes inversiones que se están haciendo allí en el Politón, se siga realizando más inversiones en esta cuestión. La Junta de Andalucía también está haciendo inversiones en el tema de iluminación. Es decir, y habrá otros muchos más detalles donde la Junta de Andalucía está invirtiendo. Entonces, lo que queremos transmitir es que el Grupo Popular de Ubrique, aún estando en la oposición, está mirando por los intereses generales de Ubrique, y lógicamente toda aquella inversión que venga para Ubrique, bienvenido sea. Quería hacer referencia a estas cuestiones que sin duda son importantes, pero yo también me quiero centrar un poco con el tema del presupuesto del año 2020 que tenemos ahora para, según la alcaldesa, pues el pleno será para el miércoles a las 7:30. Y este tema nosotros estamos esperando que nos llame antes del pleno, porque nosotros hemos presentado una serie de enmiendas al presupuesto del año 2020, y en esa enmienda ya le pedí a la señora alcaldesa que nos estaba esperando que nos llamara para ver de las cuestiones que, de las diferentes enmiendas que estamos haciendo referencia, que son de intereses generales que nos han transmitido los ciudadanos de Ubrique, pues lógicamente que nos sentáramos para ver cuáles son las partidas que va a incluir, y así, en base a lo que el equipo de gobierno decida sobre sobre el proyecto de los presupuestos, pues votaremos a favor, en contra o abstención. Es decir, lógicamente nuestro posicionamiento será en base a esa reunión que nos dé la señora alcaldesa, como también cuáles serán las partidas que va a incluir en los presupuestos de lo que le vamos a solicitar. Creemos necesario, en estas enmiendas, hemos modificado algunas de las que llevamos haciendo ya estos 4 años anteriores, y una de las primeras enmiendas que hacemos referencia, pues que hubiera una dotación presupuestaria mayor en zonas y barriadas de nuestra población, que seguidamente detallamos. Y además le hemos hecho hincapié en cosas concretas, para que después no nos digan si tenemos o no tenemos un proyecto de cuánto vale, cuánto deja de valer, cuánto deja de costar. Y en este caso, pues empezamos con las barriadas, que son lo que nos han transmitido los mismos ciudadanos, a los cuales agradecemos su confianza. En la barriada Antonio Vega hemos solicitado en esta enmienda que los vecinos nos estaban pidiendo la mejora en la escalera de acceso de la calle García Capacruz a Antonio Vega, una demanda que estaban haciendo muchos los vecinos en aquella zona, y es la que trasladamos al equipo de gobierno en esta zona. Por la calle también Juan Ramón Jiménez, era finalizar el arreglo de saneamiento y acerado de la calle Juan Ramón Jiménez, que en épocas de lluvias pues seguimos viendo allí la gran problemática que hay con el tema de inundaciones, que esa es otra también de las cuestiones que hemos hablado con la Junta de Andalucía, bueno, que es importantísimo que esa variante se haga, pero que también con esa aprobación, que es importante esa aprobación del PGOU, la Junta junto con el Ayuntamiento invierta en cuestiones tan importantes como son el tema de las inundaciones en Ubrique. Para seguir con el tema de las enmiendas, también hemos solicitado el arreglo del acerado del Paseo del Prado, margen derecho, desde el cruce con la calle Severo Ochoa, que está en malísimas condiciones. En la Asociación Ubrique El Alto, los vecinos nos han transmitido muchas cosas, pero en este caso hemos priorizado que es la mejora en pavimentación de varias calles que están en malísimas condiciones. La zona del Cadereto también, nos han, y lo decíamos también los representantes allí en el Consejo de Barrio, que la mejora en la pista de deporte, porque el Ayuntamiento ha hecho allí una inversión, pero se ve que no está bien realizada y hay problemas en la pista de deporte. En la barriada de Andalucía, pues también los vecinos nos han pedido la mejora de pavimentación e iluminación en muchas de las calles, que están en malas condiciones también. En la calzada también, la pavimentación y mejora de iluminación. En la barriada del Sol, también los vecinos nos han transmitido, bueno, que hay allí calles que están en malísimas condiciones, el tema de pavimentación y mejora en el saneamiento. Y eso es lo que consideramos que, bueno, dentro del presupuesto que está dotado para la barriada, la asociación de barriadas, pues 200.000 euros, pues se priorizara en distintas asociaciones como las que hacemos referencia. Esa era una de las primeras enmiendas. La segunda es la consideración que es necesario, es una cuestión que nosotros llevamos diciendo bastante tiempo, bueno, que allí en el parque perurbano haya una zona de esparcimiento y recreo para nuestros mayores, con la creación de huertos sociales, que también hemos hablado por parte de la Junta de Andalucía, para que esta cuestión la solicite el Ayuntamiento y estemos ahí trabajando para dar la puesta en valor, ¿no? Ya que hicimos también con la puesta en valor del yacimiento arqueológico Curi, que tan datos positivos está dando de cara al turismo, pues la puesta en valor de lo que sería, que también trabajaremos nosotros con la Junta de Andalucía, para el tema del trasvase, de que aquello sea una puesta en valor, que esa zona de allí haya un bar, se haga una licitación, que una familia esté llevando aquello, pues lo cual aquello estará en mejores condiciones. Otra también de las enmiendas que planteamos, y además hay muchas también gestiones, que el Partido Popular propone la creación, mediante proyectos de cooperación y subvenciones con las distintas administraciones, de dotación presupuestaria para arreglo y conservación de caminos, que es importante, que hay muchos caminos que están en malas condiciones para que se invierta en esta cuestión. Otra de las enmiendas es que creemos necesario la ampliación de la partida destinada a la creación de empleo en nuestra localidad. Tenemos que dar las gracias a la Junta de Andalucía, que hoy hay 70 personas trabajando por una subvención de la Junta de Andalucía de un proyecto de escuelas taller. También la Junta de Andalucía ha apostado por este proyecto de inversión, que son dinero de la Junta, que ha dado la posibilidad de que 70 personas hayan estado por estos planes de empleo por parte de la Junta. Nos gustaría, aunque aquí hay un concepto, ¿no?, nos gustaría que lógicamente en estos planes de empleo pues tuviera más gente de Ubrique trabajando. Entiendo que tiene que también entrar gente de fuera, pero que también se priorice más, porque hay mucha gente cualificada y preparada en Ubrique para que haya mayor porcentaje de ubriqueños trabajando. Otra de las enmiendas también sería de que, bueno, ya lo venimos diciendo, el tema de que consideramos que es necesaria una dotación presupuestaria para la creación de una nueva tanatosala en el cementerio de Ubrique, que ya que por desgracia el envejecimiento de nuestra población provoca que ya en determinadas ocasiones se hayan producido más fallecimientos que salas existen en la localidad. Ahí siempre se nos ha dicho que ahí la zona, si estamos de frente al cementerio, la parte derecha, podría ser una zona importante también para la construcción de más tanatosalas. Eso está relacionado con el plan general de urbanismo, pero en la parte izquierda, donde están los camiones de básica, ahí también hay otra zona que se podía, si esa no está relacionada con el plan general de urbanismo, por lo cual esa zona se podía construir allí las tratosalas y dar un servicio mejorable a todos los ciudadanos de Urique. Otra también de las enmiendas, pues, sería la creación de la partida presupuestaria para la acerado de la calle Sebastián Macías, y finalizado esto también con la avenida Jesulín. Esto sí, en una de las reuniones nos ha dicho la señora alcaldesa que sí lo ha ido a incluir. Le agradecemos que esta demanda que está haciendo el Partido Popular pues se lleve a cabo, porque es una demanda importante la avenida Jesulín, y también lógicamente la aquella calle, la avenida Sebastián Macías. Entiendo lógicamente que si considera más cuestiones, ¿no?, de lo que aquí detallamos, pues también nuestro voto, pues como digo, ya decidiremos si va a ser a favor, en contra o abstención, en base a lo que se nos incluya de estos presupuestos. En concreto, nosotros intentamos trabajar por los intereses del pueblo de Urique. Sin duda agradecemos la confianza a todos estos vecinos de diferentes zonas de Urique, de la barriada, que nos transmiten esas quejas y esas sugerencias, y que sin duda pues nosotros seguimos trabajando. Entendemos que dentro del presupuesto hay cuestiones importantes, ¿no?, porque tenemos un presupuesto que ya, bueno, es importante, sobrepasa también casi 1.000 millones de pesetas el gasto de personal. Le hemos sacado un compromiso, porque en la RPT votamos, le sacamos un compromiso a la señora alcaldesa de que el patronato de radio pues no se dejará de la mano, y también como el patronato de deporte, para que se repete, que se hace también a los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento, pues no hubiera una diferencia o diferencia con los trabajadores del patronato de la radio y patronato de deporte. En cuestión, nosotros lógicamente lo que sí queremos es que, bueno, sea la Junta, sea el Gobierno de la Nación, pues se soliciten cuantas cuestiones sean pertinentes para la mejora de las infraestructuras del pueblo de Urique. Nosotros, pues lógicamente, queremos agradecer, como digo, este apoyo que nos están dando los vecinos. Trabajamos con ganas, trabajamos con ilusión. Entendemos que ya no tenemos más opciones en cosas de todo, porque ya nos toca el día 8 de enero, si mal recuerdo. Y lo que lógicamente pues queremos transmitir pues a todos los briqueños, ¿no?, en esta fiesta, pues primero salud, ¿no? Primero salud, trabajo, y lógicamente pues siempre lo mejor que se solicita es el bienestar, ¿no? El bienestar de toda la familia, ¿no? Y transmitir también nuestro apoyo a esta familia también, de estos uriqueños, también de lo que ha sucedido en Granada, también en Granada, transmitirle a la familia todo nuestro apoyo, y cualquier cuestión que necesite de nosotros como briqueños, pues le transmitimos toda nuestra fuerza y todo nuestro apoyo, y que nos tiene aquí a su disposición para lo que necesiten. Porque lo importante, ¿no?, cuando termina el año, lógicamente, lo que le deseamos a todo el mundo, pues lógicamente trabajo, para seguir pagando lógicamente las trampas, la hipoteca, etcétera, etcétera, y también sin duda pues que haya salud y haya felicidad. Eso es lo que deseamos. Y nosotros, pues, darle su confianza, agradecer su confianza, que seguiremos, lógicamente, trabajando por los intereses generales del pueblo de Urique. Muchas gracias. Bueno, pues eso en cuanto a los temas que queréis abordar, y esa felicitación navideña, ¿no?, para despedir, porque este sí que es el último espacio de política local. Ahora llega descanso en el espacio con motivo de las celebraciones navideñas, y retomaremos después de estas dos semanas de paréntesis. Así que, bueno, pues esa felicitación, ¿no? Sergio, no sé si también quieres aportar bueno, algo más. Bueno, yo, como ha dicho mi portavoz y mi compañero, pues, bueno, felicitarle las Navidades a los ubriqueños y las ubriqueñas, y que 2020 venga cargado de salud, esperanza, y sobre todo pues que aquí tienen al Partido Popular pues para seguir defendiendo los intereses de los ubriqueños. Y no me queda otra que felicitarle las Navidades y felicitar un próspero año nuevo, muchísimo mejor del que haya acabado, y evidentemente felicidades a los ubriqueños. Pues con esa felicitación nos quedamos. Manuel Toro y Sergio Carrera, gracias por estar con nosotros.